con horario público en el programa de los juicios a los genocidas que hacemos aquí con el mítico Víctor Basterra, con Paulo Giacobbe, con Euge Otero y yo. En los veranos solemos tomarnos unos meses porque paran las causas a veces en la feria judicial, y también porque necesitamos, por la intensidad de oral y público, tomarnos unos meses. Hemos venido escuchando cosas de nuestro archivo. Mañana vamos a escuchar la segunda parte de un especial sobre la PDH y la matanza, cuya primera parte salió el jueves de la semana pasada. Pero tenemos también, los juicios se reanudaron y tenemos abstinencia informativa de saber qué pasa con las causas por crímenes de lesa humanidad, que son esenciales en nuestra agenda. Así que nos vamos a ir a La Rioja para poder charlar una vez más con Lucila Maraga, que es una sobreviviente del genocidio allí en esa provincia. Se ha reanudado, o ha comenzado en realidad, un nuevo tramo de la megacausa allí en La Rioja. Ella ha dado testimonio, dicen quienes estuvieron allí, que como había sucedido otras veces, el testimonio de Lucila fue conmovedor, fue... lo que siempre sucede cuando ella se planta en un juzgado y dice lo que tiene para decir después de tantos años. La tenemos ahora para charlar aquí en La Retaguardia. Lucila, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, y gracias por la comunicación. Bueno, gracias. Porque es una manera de ir compartiendo lo que va pasando en cada provincia. Seguramente, claro está. Y bueno, lo hacemos ahora en el marco de este programa, no de oral y público, pero nuestra audiencia está todo el tiempo pendiente de lo que pasa también con las causas por crímenes de lesa humanidad. Contanos un poco sobre esta mega causa que comenzó, antes de meternos en tu testimonio en particular. Bueno, esta mega causa, recordemos que hay un expediente que se inició acá en La Rioja en el año 2000, con 65 imputados de las distintas fuerzas de seguridad de la provincia, más un civil que fue catalán, que fue juez federal en la época de la dictadura. Uh-huh. Ese expediente, en el año 2015, se eleva a juicio parcialmente, que es la mega causa que ya tuvo sentencia en abril del 2016. Claro. O sea que esta mega causa 2, que le decimos nosotros, que es el expediente 1828/14, sería, como continuación de ese iniciado en el año 2000. Uh-huh. Esta es una causa que nuevamente son juzgadas, imputadas las distintas fuerzas, son más de 10 imputados, y tuvo que haberse iniciado el 8 de noviembre del 2017, en el cual hay una presentación de los abogados, de los jueces Montilla y Casas, que hubo que resolver. Se vuelve a poner como inicio la fecha el 6 de septiembre del 2018, a días de sería el inicio del juicio. Hay una presentación de uno de los abogados de uno de los imputados. Uh-huh. Se vuelve a suspender y se resolvió para que haya inicio el 7 de febrero del 2019. Nuevamente, por una indisposición de uno de los jueces, se prorroga para el día 28 de febrero, que es que realmente ahí es el comienzo, ¿no? Que teníamos la expectativa de que pase por todas estas suspensiones que se venían dando, ¿no? Pero dio comienzo, un poco retrasado, pero comenzó el día jueves 28. Uh-huh. ¿Y tu testimonio abrió el fuego, por decirlo de algún modo? Exactamente, porque, se hicieron... las presentaciones, de la fiscalía, de la acusación que hace a los imputados, la lectura de para cada uno. Después hubo presentaciones de los abogados defensores que se fueron resolviendo. Después la posibilidad que se le da a ellos de que cada uno puede expresar lo que declarar ante el juez lo que desee. Todos se abstuvieron. y ya comenzó, ¿no es cierto?, la etapa de los testimonios. Bueno, comencé yo, que fue el jueves 28, como a las 17:30 más o menos de la tarde. Uh-huh. Es un tenemos en la sala de audiencia la presencia de 4 de los imputados, que son los que están acá en La Rioja, y el sexto lo hace por videoconferencia. ¿Cuántas veces declaraste ya? Bueno, yo lo declaré, como le va a pasar a varios de los compañeros que declaran ahora, declaramos en el año 2015 en la primera megacausa. Esa había sido la primera vez, digamos, de juicio oral y público. Exactamente, que fue esa la primera vez. Y bueno, como la mayoría de los que declaramos ahora, que hay, que tenemos otros imputados a los cuales acusamos, ¿no es cierto? Por eso volvemos a declarar. Uh-huh. Como la mayoría ya declaramos en la mega causa anterior, ahora son más puntuales las preguntas con respecto a cada hecho, claro, de cada imputado, ¿no? O sea que ya no hay la necesidad de detallar, por ejemplo, cosas como el traslado a donde estos imputados no están afectados. Claro, entonces, claro. Las preguntas van directamente a los hechos que ahora se están juzgando. ¿Pero qué implica qué implica para vos haber tenido que relatar nuevamente las situaciones de sufrimiento después de tu detención en el 75, en abril del 75, junto a tu marido, a Lucho Gómez, y bueno, nada, todo el sufrimiento de las torturas, de las violaciones que has dado testimonio ya en otras ocasiones e incluso públicamente en los medios? ¿Qué implica para vos volver a contar esas historias? Mira, nosotros estamos dispuestos para esto. Si bien son cosas dolorosas, nosotros las guardamos profundamente en la memoria, no las queremos olvidar, porque casualmente para cada juicio que haga falta en nuestro testimonio, queremos tenerlo bien grabado en nuestra memoria. Entonces es doloroso no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos, para las familias, para los amigos que nos acompañan, que eso es lo que un poco aliviana toda esta situación, ¿no? Porque vos ves que está la sala llena con gente querida, gente que nos acompaña, gente con los cuales estamos en la lucha cotidiana. Tenemos una radio abierta que la seguimos haciendo frente al tribunal. Uh-huh. En la calle, con compañeros que están acompañando desde abajo. Entonces, toda esta angustia, este dolor que es volver un poco a transitar, ¿no es cierto?, aquellos hechos, porque a mí me pasa que como se vuelve a juzgar en el lugar, que en el caso mío son dos imputados de la Policía Federal, que el anterior también fue de la Federal, que era el jefe de la Policía Federal Bernau, que fue condenado por estos delitos sexuales que se dieron ahí en la Policía Federal. Ahora un poco era como volver a relatar esas situaciones, porque los acusados en el caso mío, los imputados en el caso mío, es por el secuestro ilegal que de nuestra detención. Uh-huh. el hecho de todo lo que aconteció desde que fueron al lugar a donde estábamos hasta que nos llevaron a la Federal. Pero ¿qué es lo que nosotros consideramos? Que todos aquellos que participaron en nuestros secuestros son los mismos que participan después de una u otra manera en la institución, ¿no es cierto? O sea, que ellos no son ajenos a lo que está pasando, ¿no es cierto? Con, en este caso, que yo hablo de mi caso, pero uh-huh. Es en general con todos los que estuvimos, tanto las mujeres como los varones que estuvimos ahí en la Federal, son conocedores y pasan a ser cómplices de todo lo que está sucediendo ahí. Entonces nosotros esforzamos, no solamente diciendo lo avesante que fue todo el proceso de la detención, que incluso fueron de civil, o sea, sin ninguna identificación, un secuestro, y responsabilizamos también, ¿no es cierto?, de todo lo que sucedió en la cárcel, en la policía. Por eso es que nosotros volvemos a tomar esos hechos que han sido aberrantes, que han sucedido ahí en la Policía Federal. Uh-huh. Vos decías que hay imputados de diferentes fuerzas, que hay gente de la policía, gente del ejército. Está gente de la Policía Federal, de la Policía de la Provincia, Gendarmería, del Ejército, que de la base aérea de Chamical de acá, que algunos de ellos ya están con condena de la causa anterior, ¿no? Que ahora son están imputados por otros hechos que también sucedieron acá en La Rioja. Uh-huh. Así que es un poco, digamos, lo que nosotros siempre decimos. Son todos los que han trabajado de una manera que eso ya se ha comprobado, ¿no es cierto?, por los testimonios y por la sentencia que hubo en el 2016, el trabajo de, digamos, conjunto que hacían las distintas fuerzas, porque encontraba, por ejemplo, que el juez catalán iba a la cárcel, que en el regimiento iba el personal de la policía provincial, que la federal fue a la cárcel. O sea, ese trabajo de conjunto, que nosotros decimos que todo lo que ha sucedido es un plan sistemático en todos los aspectos, ¿no es cierto? Y que las fuerzas han trabajado de conjunto para llevar adelante ese plan. Uh-huh. Lucila, gracias por este contacto. Queríamos dar testimonio de tu testimonio y ir metiéndonos de a poco en las causas por crímenes de lesa humanidad, que algunos pueden pensar que con un gobierno más que negacionista, tendiente a levantar la teoría de los dos demonios, los juicios no siguen, y los juicios siguen, y hay que acompañar más que nunca a quienes como vos se prestan a dar testimonio de esas cosas terribles que pasaron en pos de que haya un nunca más verdadero. Te mandamos un abrazo grande y volveremos a charlar seguramente con el transcurrir del juicio. Un abrazo grande y gracias por la comunicación, y bueno, estamos para los que ustedes necesiten. Un abrazo. Un abrazo. Lucila Maraga, sobreviviente, querellante, por supuesto, en esta causa, fue el primer testimonio en el segundo tramo de la megacausa de La Rioja. Por ahí esperabas escuchar el relato, que le preguntáramos sobre el relato específico de las cuestiones que sufrió. La verdad es que a veces lo hacemos, pero en este punto nos parecía innecesario, porque además entras a la retaguardia, pones Lucila Maraga y vas a encontrar otros momentos donde Lucila dio cuenta de las cosas que sufrió en la sede de la Policía Federal allí en La Rioja y en la cárcel también, y algunas historias de amor increíbles con su marido, que estaba en otro lugar escribiéndose cartas de amor en el medio del genocidio. Todo eso búscalo en la retaguardia. Hoy queríamos hablar del comienzo del segundo tramo de la megacausa de La Rioja.